Bueno, pues ya que Sonia ha recordado las direcciones anteriormente, a continuación vamos a dar paso a, pues a las buenas noticias. Sí, sí, yo oigo moverse a alguien por aquí. Viene como un Spurling. Aquí acelera, va. Ya está aquí. ¿Sabes quién es, no? Claro, Javier Pico. Javi Pico, que nos trae, yo creo que lo mejor, lo más optimista, de buen rollo y buenas noticias. A ver qué nos trae. Vamos a ver qué nos trae. Sí, sí, sí, buenas noticias. Sí, sí, sí, buenas y excelentes energías para todos nuestros blog oyentes y en especial para los seguidores de Buenas Noticias. Y no, no, señoras y señores, no ha sido un error lo anterior al reemplazar especial por espacial, sino más bien una manera de introducir nuestra primera noticia del día. Y es que hay buenas noticias en cuanto a la capa de ozono. Bueno, para empezar hay que hacer un poquito de historia y recordar que hace 25 años un grupo de investigadores británicos descubrió con horror que la capa de ozono se había reducido de tal manera, dejando un agujero de gran tamaño sobre la Antártica. Bien, las consecuencias, pues el riesgo era enorme. Ustedes saben que el ozono bloquea los rayos ultravioleta de alta frecuencia, que son los responsables del cáncer de piel y cataratas en los seres humanos. Además, provoca problemas de reproducción en los peces, cangrejos, ranas y hasta en el fitoplancton, que se aloja en las profundidades del océano. Bueno, en aquel entonces los gobiernos firmaron rápidamente un tratado internacional llamado el Protocolo de Montreal para prohibir los gases destructores del ozono, tales como los CFC, que entonces se encontraban en latas y aires acondicionadores. Bueno, hoy, gracias a la acción internacional mancomunada, la tendencia se ha revertido y se espera que para el año 2080 los niveles de ozono igualen a los que se registraban en 1950 antes de la proliferación de los químicos sintéticos, que fueron los responsables de su destrucción. Bien, en ese momento había que actuar y afortunadamente así se hizo. Nunca llegamos al nivel de una catástrofe ambiental. Esta experiencia es un ejemplo de ejercicio de ciencia responsable que comprendió el daño en la capa de ozono y el ojo de los políticos que actuaron conforme a esos conocimientos. Todo esto lo dice el físico Paul Newman de la NASA. Pero sin embargo, parece ser, según algunas voces entendidas, que la restitución de la capa de ozono en la atmósfera agravaría en cierta medida el riesgo del calentamiento global, por lo menos en la Antártida. Bien, y continuamos. Pues, señoras y señores, parece ser que el buen rollito pica y se extiende. Sí, señores, desde aquí, desde la FLM Radio, desde Sin Mover Un Pie y desde nuestra sección de Buenas Noticias, tenemos que decirle que Terra.com se convierte en un espacio para buenas noticias. Sí, señoras y señores, como lo oyen, esto parece que es como una plaga y vamos, si así llueve, que no escampe, ¿verdad? Vamos a ver, las noticias no solo se encuentran en los medios de comunicación, pues cada persona tiene una buena noticia que contar y en Terra quieren destacarlas y difundirlas, ¿verdad? Comenzar el día con optimismo y con una sonrisa hace que tengamos un mejor día, que podamos compartir las buenas noticias con los demás y contagiar a los otros de esperanza, según pues la directora de Terra en su división Perú, la señora Juliana Cachia. Y bueno, siempre una buena noticia está de moda. Y quizá la mejor noticia es el don de la propia vida. Y para ya terminar con una frase, pues nada mejor que despertar todos los días. Al despertar es la mejor y la mejor de las noticias.